les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno del desconocido, aquí con el Café de Investigación. Y bienvenidos todos a un nuevo número, el 522 ya de esta revista sonora que hemos venido a titular Voces del Misterio y que, como cada viernes, llega a todas sus casas a través de su rojiblanca sintonía, Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de FM. Hoy queremos que nos acompañen por la Sevilla más misteriosa en un paseo donde estaremos en el casco histórico de nuestra ciudad, donde de la mano de nuestros compañeros Jesús Conejero conoceremos el que ha venido a titular como el caso del Distrito Centro. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Luego ya iremos por ese centro de Sevilla a ver qué nos cuenta. Empezaremos por la Alameda, por allí. Muy bien. Después, nuestro director y compañero José Manuel García Bautista nos hablará de la leyenda de Tomasín, el Nazareto Fantasma. Coste que hablamos de leyenda porque la historia de este infante no ha podido ser confirmada nunca, pero voy seguro que, como otras muchas de las historias que cuentan en los mentideros de Sevilla, vendrá cargada de un gran pozo, de verdad. Luego seguiremos nuestro recorrido por Sevilla, dejándonos guiar para ello por Miguel Ángel Paredes, que nos revelará varias cosas increíbles donde, como tantas otras veces ha sucedido, lo imposible es que se ha hecho realidad en nuestra ciudad. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, de verdad. Ya veremos luego dónde nos lleva. Seguro que serán sitios interesantes e investigaciones que nos dejarán con los pelos un poco de punta e intrigados y agarrados a la silla, como siempre nos pasa. Para terminar, nuestra primera parte del programa, nuestra compañera Ana Garrido nos llevará a Madrid. Cogeremos nuestra vez particular y bajaremos allí donde se nos abrirán algunas de las puertas de las casas más encantadas de la capital. Por si todo esto fuera poco, tras todo ello, en nuestra segunda parte, nuestro compañero José Manuel García Bautista nos guiará nuevamente y nos acercará a esa semana grande, por la que cada vez queda menos, pero como siempre lo hará de un modo distinto a lo que habitualmente se hace, lo hará en clave de misterio. Y que cuánto de mismo no encerrará la Semana Santa de Sevilla. Como verán, un programa cargado de eso tanto nos gusta con lo que tanto disfrutamos, de misterio. Abrimos aquí ya, pues, nuestra revista sonora. Comienza aquí y ahora, hasta las 10:30, nuestro programa Voces del Misterio. Y empezamos contigo, Jesús. Nos vamos a ir al centro de Sevilla, nos vamos a situar en la Alameda y cuéntanos, ¿dónde nos vas a llevar? Bueno, vamos a ver. En principio te voy a contar un poquito de qué ha surgido este caso, cómo ha surgido. Es un caso que todavía no se ha hablado públicamente de él, excepto en Navidades. Como vosotros sabéis, en Navidades organizamos una ruta misteriosa, solitaria, ¿cierto? En la cual tú tuviste, tú me acompañaste. La primera sesión de la ruta sí que estuve contigo. La segunda vez no pude ir por la cuestión de trabajo. Fueron dos días y bueno, te puedo decir que además fueron bastante éxitos, se volvieron cerca de 200 kilos de alimentos. Y fueron repartidos, que fueron repartidos además por el distrito centro. Que siempre decimos, de todas formas, como dijimos en aquella ocasión cuando lo publicitamos, que esperamos que se hagan más, que no sea solamente cosa de Navidad, porque la gente no solamente está necesitada de Navidad, por desgracia. Estamos haciendo otra serie de cositas. Entonces, bueno, en aquellos momentos me puse en contacto con Realiza Suárez, que era la directora del distrito, y le ofrecimos la idea de hacer una ruta. Entonces ella se ofreció que fuera una ruta solidaria y todo aquello, y le comenté que, bueno, pues sí, podíamos empezar precisamente por el distrito, a lo cual me llamó la atención ella, que el distrito, porque si en el distrito le dije que, bueno, había datos de que allí había pasado algo, y bueno, ella fue la primera sorprendida en ese tema. Yo me gustaría decir, porque hay muchos sevillanos que no saben lo que son los distritos de Sevilla, te lo digo porque hay Yo primero, ¿no? Me preguntó. ¿A quién me preguntó? Yo el primero. Eso, los distritos municipales son los pequeños ayuntamientos que se dividen de los 11 divisiones municipales que hay para poder gobernar la ciudad un poquito más y más cercana a los ciudadanos. Y ahí pues se hacen entre ellos, pues, por ejemplo, los talleres municipales del distrito. Pero también tú sabes, el año pasado yo fui el monitor del taller del distrito de psicología del distrito centro. Allí tuvimos, tenía que ir muy a menudo, porque tenía que ver una incidencia y todo aquello, y me encontraba con que charlaba muy a menudo con el personal que había por allí por las tardes, que a lo mejor pues, quería yo una matrícula de algún alumno, y me fueron encontrando esto. Pero la historia de este comienza un poquitito más atrás. En el año 1903 tenemos constancia de que la Fundación Marver se sitúan precisamente en aquel edificio. Se construyen tres naves, de las cuales quedan solamente dos, una de ellas está destruida, y un edificio destinado a viviendas, que es lo que ocupan actualmente, pues precisamente el distrito centro y la oficina del Teatro Valvera. Esta fundición, tenía en mediados de los 80 cuando se empiezan a rehabilitar. Lo rehabilita el Ayuntamiento de Sevilla precisamente para dedicarlo al Teatro Municipal de Alameda. En principio, la fundición era pues, de un ingeniero sevillano llamado Ricardo García Marver, que si no recuerdo malamente era el hijo de otro fundidor que era José García Molina. Este hombre ya era histórico en la fundición sevillana. Esto meten las naves estas que después pasaron a ser tiempo, por el tiempo pasaron a ser la caballería de la policía local, y construyen una nave que, fíjate, para el año 1903 era una nave que tenía 70 metros por 30 de ancho, o sea, estamos hablando de 2.100 metros cuadrados. El total de todo aquello eran 7.000 metros cuadrados dedicados a la fundición. Y tenía varias secciones, una de ellas yo no las recuerdo todas, pero tenían que ver. Pero están mayor para recordarla, ¿no? Sí, no, pero que tenían, era una de tablería, una de ajuste, cerrajería, agricultura, tablería y forja. Y después tenemos fabricaciones de tubos de plomo de todos los tipos, de todos los tamaños. O sea, allí había un complejo industrial bastante fuerte. Sí. De hecho, como anécdota, como cosa curiosa, por ejemplo, ya que mi compañero José es de la zona, su familia es de la zona de Constantina, pues el kiosco que está en la feria del parque ferial de Constantina, un kiosco metálico colorado, precisamente fue diseñado por Ricardo, titular de esto y construido por la empresa desde entonces, en el año 1915. O sea, que estamos hablando de unos 102 años. 102 años. Pero bueno, ese es el tema. Después, como cosas curiosas también por allí, antes lo hemos estado comentando, era el sueldo de los trabajadores. Teníamos, por ejemplo, los ajustadores, los bocazaguas, que los bocazaguas no es que tenían una boca muy grande, sino que estaban a pie de fragua, los bocazaguas y los carboneros cobraban 0,78 pesetas de la hora. 0,78. Era al mes, 25 días de trabajo en el mes, porque entonces se trabajaban también los sábados, y hablamos de 8 horas nada más, no vamos a hablar de las 10 o 12 horas que trabajaban. Estos agentes podían ganar al mes la escalofriante cifra de 1 euro al mes. Imaginaros, ¿no? Imaginaros. Para un café en el Parlamento. Ni para el Parlamento. Ni para un litro de gasolina. Pero bueno, ese era aquello. Bueno, si entramos con el tema un poquito ya, pues resulta de que hay una persona que, si no fuese por la confianza que tengo con ella y todo eso, pues a mí el caso no pudiera ni siquiera molestarlo en verlo. Nos encontramos con que, bueno, que empieza a referirme cómo vamos entrando, cómo por las tardes en esas oficinas municipales, que normalmente hay un personal de guardia, que tampoco están todo el mundo por allí. Allí hay que tener en cuenta que está también la policía local en las entradas, o sea que no es un sitio que se acceda muy fácilmente, porque bueno, cuando hay allí policía se puede entrar atrás, porque no le da miedo, no sabe dónde te va a meter. Pero bueno, hemos estado por allí y empiezan a contarles cómo escuchaba pequeños pasos por las escaleras que subían hasta la primera planta. es una persona que está sola en la primera planta y escucha paso, lo más normal es que ella se predisponga a que por una puerta va a entrar alguien. Escuchaba también garrapeo de personas, o sea, el andado, todo el paso de entrada. Claro, porque además lo que escucho, que yo no es persona, yo un pequeño ayuntamiento con el distrito, con el cual hay muchas oficinas, de hecho, sí. A nosotros se nos permitió el acceso libre antes de empezar la ruta, tuvimos la suficiente en el despacho de la coordinadora del distrito central, de la directora, y nos metió en los distintos despachos. Bueno, pues si tú te recuerdas, desde esa pequeña escalera que tenía después un pequeño patio, un otro, una cosita, hacia la izquierda empiezan las oficinas, hacia la derecha hay un pequeño ascensor, que no te cuento, y después vamos a ir a hacer el despacho por ahí. Bueno, y, no, y a mí también una cosa que me encantó mucho, que nos quedamos con la gana de poder hacer eso con la persona. Eso sí, eso de nuevo, eso no da su cosita, nada más que ver la entrada y tú, uff. Vamos a ver, ya avanzamos y ahora, ahora continuamos. Esto, pues bueno, se encuentran por allí, estos pequeños pasos, estos ruidos, y bueno, esta persona pues empieza a ver que no viene nadie. Eso, bueno, una vez, vale, dos veces, bueno, pero ya él empieza a pensar, la policía está abajo, la policía está que si entra alguien y no llega hasta mí, pues aquí hay algo que no es normal, ¿no? Y esto se me lo refiere. Yo, tal como me lo estaba contando, y todo, ¿no? Una persona seria, una persona de confianza, ya te he dicho, y bueno, me encuentro con aquello. Pero es que no podrá venir el tema, sino que ese ascensor que hay simplemente, que es una planta, desde la primera, no hay otra cosa, que es para las personas con movilidad reducida y todo ello, pueden acceder a esa planta, pues se pone en marcha. Y el ascensor se pone en marcha, se escucha cómo sube el ascensor, cómo se abren las puertas, pero allí no aparece nunca nadie. Todo esto es normal, o sea, normal, pero para nosotros sí, para nosotros, pero me refiero, son cosas que no son tampoco muy fuertes, no hay nada. El clásico papeleo que se pierde, incluso Margarita me decía que bueno, yo creo que lo vivía ustedes también, que es normal que los papeles se transfieren, estos papeles se vayan de incluso de una mesa a la otra, uno mismo, sin darse cuenta, lo llevas en la mano, pasas por una mesa, lo sueltas sin darte cuenta, y te vas loco buscándolo porque no sabes dónde está, o te nerviosismo. Sí, no, aparte, lo normal que no vas a ver sobre el tiempo administrativo, pero un montón de papeles y pasa. Con lo cual, cuando nos dicen que los papeles desaparecen y que de buenas a primeras ya aparecen en otro sentido, porque bueno, son cosas que lo achacamos un poquito al despiste de la persona. Pero cuando una persona meticulosa, como esta que me ha contado todo ello, que bueno, que no se llama papel, lo deja en la mesa y que va, y que si va a que lo firme quien sea, pues lo lleva, lo trae, no, no. Que si te dice que sacas papel en papel, y, le doy cierto verisimilitud, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todo ello, hemos hecho interacciones con la policía local. Además, curiosamente, recuerdo que nos contó que hubo un día que fue que se pusieron en eso, que había un expediente que no aparecía, lo buscaron en la mesa repetidas veces, más de una persona, y curiosamente al momento apareció el expediente allí, que lo habían buscado varias personas. Totalmente. O sea, que era algo que decía la sí, además, si ese expediente además que estaban todos necesitados de terminarlo, porque había que entregarlo antes de una hora y todo aquello. Sí, con un informe de departamento y había aparecido justo en el montón donde habían mirado todas las personas que necesitaban el informe. Bien, entonces lo que te decía la policía local, pues preguntamos a la policía y a ver ellos qué es lo que decían, si teníamos algo, si había, ellos habían notado, claro, la policía, no sé si es que no quiso decir nada o que realmente no habían visto ellos nunca nada, ¿no? La policía, pues, la policía es cierto, sabemos que OCR por una superficie que cuentan cosas, pero tiene órdenes de hablar de ciertas cosas que son en distrito, en edificios oficiales, no, tenemos esa velada orden de que nunca pasa nada. Ahí lo que nos brindamos, ahí lo que nos brindamos por parte del equipo de este programa fue que hiciéramos una investigación, bien para radio, bien que sea un programa superior para una emisión de televisión o algo de eso se pudiera hacer. Y bueno, se nos facilitaron todas las aperturas que ellos, lo único que lógicamente tenían que consultar, pues a nivel municipal, esa autorización. Estamos en esa fase, tampoco hemos insistido, o sea, la verdad, no se ha vuelto al tema. Quizás porque ahora mismo el tema de las lluvias y todo eso, pues no lo más indicado. Claro, tal vez es cierto, a la vez que las cosas los ayuntamientos, el tema de los clientes se pongan un poco para por la fiesta, incluso el distrito siempre tiene tantísima cantidad de festejos, de actividades y demás, y lo único que Cerdo empieza a meterse un poco en lo que es la primavera, no sé cómo, no, cómo hace su trabajo. Yo te puedo decir que Margarita ahora mismo tiene 45 mil años. No, no, sí, sí, pero entonces, pero por siempre, evidentemente, se bulle más el inteligente. No, pero yo te digo que tiene algo, por ejemplo, no he insistido en este tema, te lo digo de verdad, porque si voy a hacer una, vamos a hacer una investigación y vamos a llevar equipos de audio y todo eso, y empieza a llover, pues la misma lluvia sobre el mismo tejado y todo ello, pues nos repercute en que nos puede ocasionar un poquito de ruido, de ruido. Entonces, todo ello no hemos hecho. Ya vendrán tiempos buenos, nos podremos, si nos autorizan, nos podremos meter. Yo creo que sí nos van a autorizar y podremos hacer algo. Es un caso, la verdad, que además hay otra cosa. Este hombre, que me cuenta bien, pero perdón, este hombre, esta persona, no estoy diciendo sexo por sexo, es que no quiero decir si es hombre o mujer, pero bueno, esta persona que nos cuenta el tema, se pone en contacto con un antiguo también trabajador de allí, del distrito, que también le cuenta lo mismo. O sea, que ha tenido esas experiencias. Pero esas experiencias eran todavía peor, porque en otra época, en la cual simplemente había una persona de guardia y no iba a trabajar nada más que una sola persona. Y esas tardes que se pasaba allí eran calamitosas. Tuvo que pedir el traslado. ¿Lo hacen con otros? Sí, sí, totalmente. Eso es muy normal dentro de estos temas. Ha pedido su traslado, se ha cogido, se ha enganchado. Y él contaba, esta segunda persona contaba, que le pasaba lo mismo que en otro edificio. Y he intentado meterme los dedos a ver qué otro edificio era ese, porque ese es el segundo, o el primer edificio, en este caso era el primero, había sido muy sangrante para él, había sido una experiencia muy fuerte, y no quiere. De todas formas, te digo una cosa, es que hablamos el otro día en otro programa de los edificios públicos. Los edificios públicos muchas veces esos suelen ser lugares emblemáticos, pero suelen ser lugares donde normalmente antes son lugares con 300, 400, 500 años de historia y no han sido siempre lugares destinados a la administración pública. Han podido ser hospitales, han podido ser asilos, han podido ser lugares para albergues de niños, monasterios con gran carga de muerte, de enfermedad, pues, desgracia, guerra. En ese apartado me he estado buscando en la biblioteca de todo ello, a ver qué datos lo que había sobre este edificio, que es una casa vivienda, ya lo había una casa vivienda, que era donde vivían los familiares, y no he podido hallar nada, con lo cual, bueno, seguimos en la fase de investigación. Como la investigación sigue abierta, espero que podamos pronto entrar a nuestros datos, nuevos datos a nuestros oyentes, y vamos a darle una vuelta a la página y vamos a irnos con José Manuel Ferrotis con la leyenda de Tomasín en la Zarito Fantasma. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club, Radio 91.6, con el equipo de voces del misterio, de 8 y media a 10 y media de la noche. ¿Te lo vas a perder? En muchas ocasiones, el misterio, las leyendas o las historias secretas de esta ciudad de Sevilla te buscan y te atraen como si de un niño se tratara. Así, de forma imprevista, entrando a trabajar una noche en Cala Sur, me detuvo un miembro de la seguridad del edificio con el que tengo amistad y me comenzó a hablar de una historia que me resultó apasionante. Es habitual que antes de comenzar a hacer radio, radio de todos los andaluces, cojamos y departamos un poco en tu acción o incluso abajo de los chesarios con los propios vigilantes de seguridad con los que tenemos invitado. Pero sin apenas preámbulos, aquel amigo, aquel vigilante me dijo, tengo que contarte la historia de un fantasma que está por la zona donde tengo a mi hijo escolarizado. Le dicen el Nazarenito Fantasma. Y me recordó mucho a esas historias paranormales que tú sueles contar. Y de esa forma, pese a la premura de tiempo que teníamos, captó toda mi atención. Y así es, porque metido en lo que es la redacción, la confección, la realización de un libro tan importante como Los Enigmas de la Semana Santa de Sevilla, es una historia que venía en el millón de euros. Pero siempre será de las típicas que van a caminar a cada agarre entre la leyenda y la realidad. Es la historia de Tomasín, el nazarenito de Santa Isabel. Cuenta la leyenda se trataba de un niño de apenas unos 7 u 8 años. No tenía madre. Y su padre pasaba casi todo el día trabajando en la red ferroviaria de San Jerónimo. Así, con un dinero muy limitado, habló con las hermanas del convento de Santa Isabel para que se hicieran cargo de su cuidado mientras que él estaba ausente. Las monjas sabían de la muerte de su madre y que aquel padre y su hijo habitaban en la calle Vergara, el número 9. Eran conocidos en el barrio y queridos. La Semana Santa es una época que se vive con especial intensidad en Sevilla. Este niño, como decimos, anhelaba salir de Nazareno acompañando al Cristo de los Gitanos, con la hermandad que en la época ocupaba el templo de San Marcos. La monja, sabedora del deseo del niño, habló con otras hermanas y decidieron coserle una túnica para que pudiera acompañar en la madrugada a su Cristo con tanta devoción le tenía y que, aunque solo fuera por un pequeño recorrido, pudiera enterrar la fila junto a otros nazarenos. Como así, no habría el momento de poder salir de Nazareno con los gitanos. Y contaba los días, las horas, los minutos, los segundos, hasta esa fecha cabo. Hasta la noche más larga de la ciudad de Sevilla, además fervor y la demás pasiones religiosas. En la madrugada. Pero la derecha quiso que en 40 el niño cayera enfermo, gravemente enfermo. Los médicos iban y venían, pero ninguno parecía dar con la tecla de aquella enfermedad que se comía poco a poco de la salud del niño. Tan grave estaba que a los pocos días, en altísimos ataques de fiebre y convulsiones, don Simón murió. El padre quedó desconsolado. Había visto morir a su esposa y ahora a su hijo. Las monjas habían cogido un gran afecto a aquel niño y tampoco encontraron consuelo más que rezando por su alma. Todo aún más sentido e impactante cuando el niño fue amortajado con la túnica de Nazareno que le pusieron las hermanas y que jamás llegó a estrenar muriendo como el deseo de salir de Nazareno de los gitanos. Sevilla es tierra de profundas creencias. De condiciones fuertes y grandes devociones, pero también tierra de milagros y derechos inexplicables. La madrugada de aquella Semana Santa, la Trivia de Santo, un grupo de nazarenos cruzó por el entorno donde se vio esta tomasín, atravesando la plaza de Santa Isabel buscando la iglesia de San Marcos. Y vieron cómo del convento salía un niño de unos 7 u 8 años de edad, con su túnica preste y el antifaz bajado apoyándose en una vara. Los nazarenos murmuraron sobre la poca responsabilidad de aquellos padres que dejaron salir al niño solo. Apelándose se dirigieron hacia él, pero al doblar la esquina, el nazareno había desaparecido y en la solitaria calle solo destacaba la pequeña vara que este portaba tirada en el suelo. Recogieron aquella vara y a la mañana siguiente, terminada la procesión, terminada la estación de penitencia, fueron a entregarla al convento. La conmoción fue fuerte. Aquella vara un minuto era la de Tomasín. Ellas guardaban celosamente como un recuerdo de aquel niño que se ganó un sitio en sus corazones por su devoción. Al ir a mirar si se trataba de lo mismo, comprobaron con estupor cómo ya no estaba en el sitio donde se hubiera guardado y solo podía verse ya la mano de Tomasín que, de una u otra forma, había visto realizando su deseo. Si alguna vez ve a un nazareñito solitario por el entorno del convento de Santa Isabel, portando una pequeña vara, puede que esté ante el espectro de Tomasín, que vuelva a salir con su hermandad en la madrugada. Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno del desconocido. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla.radio.cl, con el equipo de voces del misterio, desde 8:30 a 10:30 de la noche. Pero vas a perder. Gracias. Vamos contigo. ¿Dónde nos vas a llevar? Pues hoy nos vamos a desplazar a una de las primeras de la pintura. cómo se nota que es verdad. ¿Cómo hace publicidad? Hombre, es una de marca. No. Bueno, pues algo que sí, hay que decirlo que no, no, no. Pues nos vamos a una gasolinera. Me imagino que no podrá decir por qué zona de Sevilla está la gasolinera. No sé, no, ¿no? Siempre me gusta reservar lo que son los nombres de las empresas, eso por lo que no tengo que poner eso. Mira, pero si ya sabes de qué se puede tener. No, pues pueden pasar dos cosas, aunque no vaya nadie, o que haya colas y colas y colas de gente que va a tener terreno. Con lo cual, eso me andamos de hablar. Vamos a hablar. Vámonos a una de las segundas de las noches que en Sevilla. Pues eso ocurrió una noche que me dirigí yo con mi coche a lo que era reportar en el vehículo. Sería sobre las 9:30 por ahí de la noche. Y cuando entré en lo que era el establecimiento, o sea, tiene un subir en el interior, había dos trabajadores de esta empresa y estaban hablando entre ellos. Pero, de verdad, estaban hablando entre solos ellos dos y los privados que daban a mí mi reportaje. La verdad que yo me puse atento a lo que estaban hablando y me sorprendió porque estaban comentando cosas que yo pasaron. Entonces yo le dije que me perdonara que no tenía la conversación, que yo tenía que tener la decisión de lo que era la investigación en el mundo paranormal. Sí, porque me imagino la conversación sería un poco de nervios, ¿no? Claro, de la verdad que estaban los dos motivos. Y le dije que si no le importaría de que me comentara lo que era. No, creo que como somos de gremio, el mejor de la gremio que yo sé también es que yo soy de gremio, vamos a ayudarnos. Y empezaron a contarme cosas que no estaban ocurriendo. Entonces, la verdad era que esa sesión no hacía continuidad. No sé, normalmente los gremios no hacían sobre la gente. Sí, los gremios no tenían el lugar donde se habían entrado. Eran, digo, en las 9:30 de la noche, cerraron, y entonces venía así, podían ir a la gente de lo que es el presidente, nos retenemos un poquito y era más tranquilo. ¿Sí? Manteniendo la conversación que estábamos teniendo, que ellos me estaban contando más o menos lo que ocurría, tuve que probar con mis propios ojos de lo que me estaban diciendo ellos, ¿verdad? Todos sabemos que alguna era una señora, o que son de servicio, no sé cómo lo pueden ayudar. Tienen sus productos, tanto de alimentación como productos para vender aceite y lubricante y todas las cosas, y empezaron a caerse de la partida. Yo los miré y les dije, ¿y esto es reciente? Era como si algo se estuviera burlando o algo, diciendo que te voy a demostrar que esto es verdad. Yo los miré y me dije, esto es una de las cosas que normalmente no suele ocurrir. Dice, pero no a nosotros dos solos, ha ocurrido más compañeros. Pero, de buena primera, estando allí lo que es la cristalera, pudimos comprobar por nuestros propios ojos como el cajón de la cristalera se abría y se separó todo. Ya eso decían ellos que no se nos había pasado ahí nunca. Y la verdad que nos quedó un poquito así, sin efecto de una vez. Es que a lo mejor de los que han quedado en el organismo, que van haciendo por ordenador ya. Claro, claro, que se había pasado a más compañeros que si yo podía volver a todos los momentos, dijeron que sí. Pude volver, hablé con otro compañero que tenía, y ese compañero, por visto, sobre las 4:30 de la tarde, estaba dedicándose a lo que era la labor de limpieza del interior, y nos puso como que bueno, tenía un frío, cambio de temperatura, y como alguien lo llamaba por su nombre. Lo llamaba, él salía, no había nadie, lo llamaba. Porque él estaba en ese momento solo en su turno. Sí, esa persona sí estaba ahí. Claro, la primera vez que te llaman, bueno, un compañero venía preguntando. Claro, o para el cliente que también te puede conocer. Sí, bueno, además eso, la señora muchas veces fue más o menos digna, o tenía una relación con el cliente, no solo decir. Y esa persona escuchaba cómo me llamaban y la era absolutamente yo. ¿Cuánto fue la seguridad de su mujer? Para la verdad que no tiene cuenta con todo eso, ocho horas. Pero bueno, lo que sucede es que no se van en la ruta, su cigarrito de arriba, dice, no voy a fuera un poquito, no. El cliente me ha echado un ratito fuera del edificio. No, pero que no. Que todos sabemos que fumar es una gracia. Bueno, ya, no se refumar, como que dice, la intervención. Su descansito de recibo. Otra vez me voy a ir afuera de aquí. Eso es lo que me cuenta ese trabajador. Sí. ¿Vale? Después tengo la oportunidad también de hablar con otra de alguna trabajadora, de allí también de la misma estación. Y ella me comenta de que sobre la misma hora que ella ocurre con los compañeros de Perellana, fue la buena primera vez que es haciendo la misma labor de la limpieza, y el móvil le suena, como si alguien le llamara, se acuerda y de buena primera se pone en modo de grabadora. Solo. Se le corta y cuando ella escucha lo que es el audio, escucha como alguien con una voz susurrando le está diciendo 1, 2, 3. Repetidamente, no me importa lo que se repite. Si le faltaba probando, ¿no? No estaba probando. Y la verdad que esta semana me lo estaba contando y estaba muy nerviosa porque. Y que se llama una otra grabación de psicofonía, ¿no? Totalmente. No estuve hablando de psicofonía, no puede creer que creo. Su nombre, que lo está llamando, se asoma porque estaba lo que es en el interior, en una parte de sí, la base de que tiene el palo para eso, se asoma en la vida y luego en la primera ve como una persona de una clara se acerca al hospital y le pide lo que es comida. Pero este empleado, la verdad que lo mismo le contaba con las lágrimas de la salta. Porque decía que no se lo podía ver todavía, ni por muchas veces me contaron, no daba cuenta de lo que le había cumplido. Esta persona, por lo visto, le pide lo que es comida, le dice que, claro, que obviamente no puede darle comida puesto que no tiene ni siquiera, aunque sea caducada. Decimos nosotros normalmente, los productos caducados, tenemos que quitar por el tema de las previsiones de sanidad y todo lo que lo pueden ver. Y en esta línea de oro no había absolutamente nada. Claro, porque además. Y eso lo hemos comentado, lo han comentado varios compañeros de trabajo, cuando hablamos de una aparición de un fantasma corpóreo, como en este caso lo ocurre el chico de la gasolinera, la gente se piensa un tipo Casper, como una película totalmente invisible que tú vas a darle, no. Es que, de hecho, hay centros comerciales en Sevilla donde las personas que trabajan allí saben que hay un fantasma que tiene un recorrido concreto, y el resto de personas que están comprando en ese centro comercial, que no vamos a dar el nombre tampoco, no sabe que es un fantasma. Es una persona que se suicidó, que se tiró desde la segunda planta hacia abajo, bueno, se mató porque la sentencia de matarse, y los trabajadores sí lo saben porque evidentemente todos los días hacer el mismo recorrido. Pero es una persona que se cruza contigo, ¿no? Pero no solamente eso, hemos tenido casos de hospitales donde se presentan y los ven un trabajador y se han encontrado con el doctor Tal, y dicen, mira, el doctor Tal no puede ser un día hace dos semanas. O dos meses, porque son las enfermedades de la rueda, efectivamente, se puede ser, por ejemplo, en hospitales, que se han encontrado las mismas enfermedades, se han encontrado que es nacido, y están comentando ella, ¿qué es que alguien ve ahora este paciente? Y este paciente murió, ha fallecido. Y nos tenemos que quitar la cabeza el típico fantasma transparente, como usted decía, que se puede ver lo que es físicamente, como si fuera una persona. Un fantasma, luego es como una entidad no corpórea, pero no corpórea. Ahora sí, como José, que es transparente. No, vamos a cambiar de caso. Si te parece, a otro sitio donde. Curioso porque normalmente se suele asociar los niños con la angelical y, como algo, las niñas muchas veces se cargan, como estamos viendo por desgracia, obviamente, las noticias pues, de mucha carga negativa. Pues la verdad que otro de los casos que os traigo es una guardería. Es que en la guardería hay mucho, no voy a decir bullying, porque son unos chicos más de bullying, pero es verdad que los niños son... Pequeños, chicos. Claro, la palabra que se me ocurre no quiero decir la entera, pero bueno, eso. Suelen ser bastante poco compasivos con sus compañeros, que a lo mejor no reúnen los cánones de belleza que se atribuyen a un gran lado, ¿no? Vamos a darle ahí. En esta guardería, la persona que me llega al caso es que por una amiga mía, que es la directora del centro de esa guardería, y me comenta de que ella, ¿vale?, tanto lo que es en la guardería, tanto el personal profesional que está cuidado con los niños, como los mismos niños, pues si lo que es una sombra, pasarse por la sala de familia. Miguel Ángel, a nivel tenemos en su vida. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. La verdad que muchas veces con los niños nos enteramos en este fenómeno, tanto con los niños como con los propios animales. Somos perceptivos para el tema de fenómenos paranormales, pero no creemos que no. Eso suele decir que los niños los borrachos son los únicos que se van a ver. Sí. Resulta que los niños incluso se quedan mirando lo que es un sitio fijo de una de las salas y ven como una silueta en lo que es. O sea, que el niño se queda luego y empieza a subirla. Claro, a medida que llega, lo típico se cree que los niños pueden estar jugando con otra cosa más negocio con los niños o con su típico amigo imaginario, que también se puede relacionar en ese tema invisible. Sí, eso, vamos a ver la madre. Y vamos a nunca dar su sitio un amigo invisible, por si acaso no es tan imaginario. Sí. Que ha habido caso de esto. Hombre, sí. Ese día más de uno. Y resulta que, pues, claro, después de tener lo que es una jornada, ella ha recogido lo que es el aula, todos los juguetes guardados en sus cajones, como sabemos que todos vienen en un recorrido. Cierra lo que es la guardería, al día siguiente cuando ha llegado, se ha encontrado lo que son los mismos cajones donde están los juguetes de los niños, se ha encontrado lo que es todo el pasillo. Claro, y se volverá. Ha podido ser cualquier cosa o algo, pero claro, es que la cosa es que es ella la que lo recoge y ella es la que se encarga de hacerlo. Pero cuando se pasa un día, dice, bueno, claro, no, yo qué sé. Claro, me he dicho, es que lo he recogido y al final no lo puedo recoger. Pero el típico nos pasa todo. Pagamos el coche de siguiente, nos vamos, si no nos conectamos el coche, y entonces nos damos vuelta. Por eso, ¿no? Esto es la idea. Bueno, hay una cosa, que además eso es dar, no me acuerdo con ese tipo de inteligencia, una inteligencia mecánica, como cuando llegamos el coche, que te despierta como algo, es habitualmente. Claro, es como por rutina de no dejar con la otra cosa, lo tiene más pasado todo el mundo. No, no, el coche empieza a cerrar. Y son cosas, claro. Entonces, cuando te pasa una ruta más fuerte, dices, bueno, pues, yo se le pista nada y como la de los niños de seguridad me parece que de hecho es que no lo tenga. Pero cuando pasa reiteradamente, tú veas las cosas volar y aparecen los huecos de seguridad por la sala de la ciudad. Eso te pasa con bien y lo sacan al frente. Sí, pero en una guardería no creo que haya cuidado de la gente. Y la cosa es que le ocurre, como tú dices, le ocurre en varias veces. Ella ya vio como ella se encargaba tanto de la apertura de la guardería como del cierre. Una de las noches, pues, le llaman por teléfono lo que es el servicio de la alarma. ¿Vale? Llega como diciendo, como si alguien estuviera dentro, llega, va con el servicio de seguridad, abre lo que es la guardería y engaña absolutamente nadie en la guardería. Ella piensa, bueno, puede ser cualquier arma, cualquier fallo de la arma. Bueno, lo habían intentado entrar. Ah, bueno, no, claro, porque el teléfono que se fue con los medios, vale, no hace cualquier. Se ha hablado con animal, pero yo te digo, estaba completamente cerrada y dice, bueno, vale, por la primera vez, pero pasan unos días y le vuelven a llamar. Ya ese día llega y se encuentra que es todo esparcido, entonces piensa eso, han podido entrar a robar, esto otro, pero resulta que estaba todo cerrado con el canto, ni nada partido, ni nada forzado. Entonces ya empiezan ellos un poco a lo que es la toma de sospechas. porque no es nada más ya que solamente un día, ¿no? Claro, porque si no puede ser alguien, bueno, que sea alguien que va a llegar a algo, no le va a llegar a otro ser, pero solamente tiene ya la llave, ¿no? Entonces no es algo, no, no, no puede ser. Pues, como es el momento, le pasa todo otra vez. Me vuelven a llamar en dos o tres días por la noche, claro, ya, se alertan y dice que no me han puesto, que ella es la encargada y el borrachista es la que recoge todo el material. Y ya se queda lo que es un poquito más de que no infantil. Una a los dos a la semana por ahí recibe otra llamada de lo que es el servicio de seguridad por lo mismo. Pero esta vez ya es más fuerte, porque esta vez llega y lo que se encuentra son los juguetes de los niños funcionando. Cuando todos los juguetes, una vez que se cierra la guardería, se desconectan los que tengan pila y se guardan en las cajuelas. Y en ese momento no todas las personas que lo fijan, lo que la más sombra de la vida, si no le pasa por lo que por la sala, que los niños se quedan en la misma, pero incluso le digo, que no ha sido solamente ella la que la ha podido ver. La podía ver también algunos profesores, incluso el servicio de seguridad. Hay una cosa, me está recordando el clásico tema del vianda, cuando Javier nos contaba precisamente que los de seguridad le habían llamado, que tenía que ir, y que estaba, bueno, que tenemos los datos, además yo no sé, pero me imagino que si tú quisieras corroborar, tendrías los datos de la empresa de seguridad que te corroboran que es cierto. No, como tanto y tanto, y claro, en ese momento se nos cuenta lo que está funcionando. Ella dice que eso ya no es posible porque ya digo, tú te puedes encontrar, al menos como hemos dicho, un día los juguetes por ahí. ¿Has podido entrar a investigar allí? Me imagino que estaba esperando que tenga el curso para poder meterle una fuerte a la otra escuela. Ay, Dios mío, no se me va a caer esa otra escuela. La verdad que sí, que estoy esperando lo que para que termine el curso para ya más a fondo ya hacer. Se han hecho algunas mediciones de temperatura y se nota el cambio brusco de la temperatura. Esperemos que termine pronto el curso de que podamos ir a esa bodega de Cádiz, en este caso, que hemos ido a Cádiz para ver qué ocurre. Damos una vuelta más de página y nos vamos, cogemos, como hemos dicho, el AVE y nos vamos a Madrid. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros de pasajero van en tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. En Madrid nos situamos donde nuestra compañera Ana Garrido. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Pues muy bien, me dejo de hablarnos de casas encantadas. Pues sí, pues vamos a hablar de Madrid, como dice la canción, ¿no? Sí, sí. Con sus centenarios mentideros, que era, pues bueno, el Facebook del siglo XVII, ¿no? Hasta allí nos vienen nuestros pasos hoy, para hablar, como bien dices, de casas encantadas. Ahora que llega el buen tiempo y puede uno plantear un fin de semana de turismo, pues ¿por qué no dar un paseo por las calles madrileñas y visitar algunas de las que se dice son las casas con más encanto que nos ofrece la ciudad? Sí, la verdad es que sí, además sabes que Madrid me encanta, he tenido la suerte de vivir allí durante un año y pico, y además he tenido la suerte de trabajar en un edificio de los más emblemáticos posiblemente de la ciudad, que ahora ya no se dedica, ahora ya creo que era allá adentro, y además que yo trabajaba más que allí, porque yo trabajaba en el edificio de Correa, que era en la sede del ayuntamiento, en la plaza de Quimera. Efectivamente. Y creo que es un sitio está muy, muy, muy cerquita. Creo que es el Palacio de Guerra, donde vamos a hacer un sitio de Carola. Sí, justamente enfrente. El Palacio de Linares es un lugar al que muchos investigadores están locos por volver. Las cosas como son. Se trata de un palacio que sin duda todos los madrileños hemos visto. Y como un veces cuya ubicación no... hace que no se nos distingue, ¿no? Es muy fácilmente reconocible. Porque como digo, está en la Plaza de Cibeles. La vivienda es la del matrimonio entre José de Mora y Reolís con Raimundo Osorio y Ortega, que es bastante incestuoso, porque se decía que ella era hija legítima de Mateo Murga y Michelena, que era el padre del muchacho, ¿no? de dicho matrimonio, en principio nos cuenta la leyenda, que habría nacido una niña discapacitada que habría ahogado en una bañera de mármol, pero luego enterrarla o enterrarla en los jardines del palacio, según la versión que nos cuenten de la historia. Fíjate. Lo típico, ¿no? Una niña discapacitada es un pecado, la tenemos que quitar más encima. Claro, claro. Porque bueno, como lo veo, pues la verdad que no sirvió mucho. Y las generaciones posteriores, no sí, van a desmontar toda esta teoría. Ramonda Osorio en ningún caso era hija de una estantera, por mucho que se hubiera relacionado con una mujer como una, con una mujer perteneciente a ese sector comercial, ¿no? Eso es. Sí es cierto que hubo una niña en la casa, pero fue dejada por el matrimonio porque no podían tener hijos propios. Esta niña recibía además a menudo las visitas de otra cría, también, pues, más o menos de su edad, y además se las conoció como las señoritas de Avecilla. Así que ni la cosita tenía la mitad, ni en paladero, ni en tierramiento, ni en nada. Normalmente se me pasa muchas veces por leyenda urbana, en historia popular, aunque sí que es verdad que hemos dicho antes, en la anterior leyenda, que bueno, cuando, como se suele decir, cuando el río suena, algo hay. Agua lleva. Agua lleva. Pues sí, no obstante, después de, bueno, pues que se comprobara más o menos que históricamente no pasara la cuestión, hasta mayo de 1990, una serie de psicofonías saltaron a los medios de comunicación. Que fue además cuando se hizo famoso en España entera el Palacio de Linares. Efectivamente, es que ocasionaron muchísimo revuelo. En esas grabaciones, esas psicofonías, se escucha una voz femenina, para mi parecer adulto, que fuera sola del mundo, pero no tengo mamá. Si queréis, igual podemos escuchar, ¿no? Vamos a escucharla, venga. Venga. Se escucha clarísimo. Tan claro que te dejo continuar. Pero creo que parece ser que fue Carmen Sánchez de Castro quien grabó esta psicofonía. Y creó una serie de expectativas que puso antecedentes en mucha gente. Y creo incluso que se escuchaba un órgano, que las paredes se movían, que todo temblaba. Y además lo que fue testimonio de varios vigilantes que dijeron que cuando hacían la ronda veían sombras. Porque abriéndose y cerrándose. La cuestión es que en aquellos psicofonías se vio claramente decir Raimundo, que venía la leyenda en el ojo del huracán. Incluso, aunque históricamente se hubiera visto que no traía, ¿no? Muchos investigadores dudan de la gracia de estas grabaciones. Para los que tienen la costumbre de dar a buscar, a escuchar y a dedicar ahorita a escuchar psicofonías, para mí, opinión personal, son sospechosamente claras. Vamos, te digo, tal como no puedo escuchar en varias de las conferencias de la José Manuel Arce Bautista, que por eso no traje, porque tiene una conferencia de psicofonía, la última que pasó en Nanay, no es que sea dudosa, es que es falsa. Es más falsa que un duro de cartón, como yo no como. Fue un completo y absoluto fraude. En su momento se le llamaban tinajeras, psicofonías tinajeras. Se metió lo que es lo típico, bueno, con tinajeras o bañera. Porque dentro de la ducha y un eco, sobre todo si lo ponen la taza un inodoro y con el micro un poquito. Bueno, vamos a seguir con esta casa, porque aunque es verdad que esta situación es falsa, para terminar esto tiene su cosita. Efectivamente. Ahora hay que tener en cuenta dos cosas. La primera parte son las grabaciones. Sí. Y por otra parte, también los testimonios del cuerpo de vigilancia. Entonces, hay que tener opciones. O piensas que todo está en el mismo sitio. Claro. ¿Vale? O bien, estas intentas verificar, ¿no? Sí. Entonces, el equipo de trabajo de José María Pilar tuvo un importante trabajo en los grupos que investigaron, ¿no? Ellos estuvieron allí al menos 7 veces antes de que empezara el revuelo. Y consiguieron más de 10 fotografías paranormales, ¿vale? otra psicofonía, que fue la entrada de las que se escucharon en el medio de comunicación. Sí. ¿Vale? Y bueno, pues dieron cuenta de ello. Pero estas investigaciones, por desgracia, no pudieron continuar. ¿Por qué? Porque el caso saltó a los medios. ¿Qué ocurrió? No imaginaron que los curiosos tomaron al asalto el palacio. Una docena de personas, y como la dije. ¿Y no era mayor? Masiva inclusión que hubo allí, pero sí, de verdad que todos los contenidos de visión quedaron un poco más fuera de la norma de noticias, estaban continuamente más actividades con el Palacio de Inglaterra. Sí. Germán Argonesa, por ejemplo, también tuvo en su momento la posibilidad de investigarlo, y bueno, pues también obtuvo alguna psicofonía interesante. La más conocida es la en la que se escucha claramente quítame la falda. Ya no tengo. No sé muy bien en qué estaría relacionado, pero el caso es que parece que así fue. Ya después de que se diera el revuelo mediático, como decimos, estuvo investigando durante una semana, básicamente porque no había permiso para más, un equipo de la Asociación para la Psicológica de la Comunidad de Madrid, pero tampoco tuvieron grandes resultados. Y después de aquello, bueno, se restauró el edificio para el revuelo desde 1992 la Casa de América. Y bueno, pues es una, pues dicho, es una institución culturalmente muy activa. Y en el caso personal, parece que es más o menos habitual allí tener la sensación de que nunca se está completamente solo. O sea, que igual es que tiene los medios de la misma manera. Pues sí, uno de los ejemplos, por desgracia, como otros muchos que tenemos, y en la provincia de Sevilla ha habido uno bastante flagrante, que han tenido incluso que tapear, porque hubiera sido muy interesante investigar allí, que bueno, que por desgracia, por eso, por algunos. Hay lumbreras que quieren hacerse más fama de la cuenta o alumbrar, no sé la verdad, vamos a decir, pues nos hemos quedado sin la posibilidad de tener una investigación seria y concreta de ese sitio. Efectivamente. Pues, si te pasó algo más de un año, no obstante, tuve la oportunidad de entrar en el palacio en compañía precisamente de nuestro compañero José Manuel García Bautista. ¿Qué en una visita. ¿Qué envidia que tuve ese día? ¿Verdad? Bueno, oye, te estoy haciendo una cosa. La Casa de América está abierta, quiero decir, tú puedes entrar en cualquier momento y sabemos que el fenómeno es atemporal. Con lo cual, no me voy a hacer un fenómeno, pasa cualquier cosa. Eso no se puede faltar. Yo creo que en el caso de los ciudadanos igual, se complica. Pero no te hemos hablado antes que, bueno, que tú, por desgracia, como Madrid no llega por desgracia, señor. Lo que estamos hablando, es decir, cuando tú ves un fantasma corpóreo, una aparición corpórea no es una entidad transparente, es algo que está pasando. Pero claro, no es lo mismo, porque tú y yo nos ha pasado hacer una investigación con 100 personas que estar con 4. Y está claro que cuando tú escuchas algo, hay 100 personas dentro de un sitio, tú no puedes saber a ciencia cierta si la investigación está viciada completamente por un descubrimiento de llamada. Cuando tú tienes 10 personas en un edificio, tú sabes perfectamente que esas personas están a lo que están. No se va a hacer gracia, no se va a hacer chiste. Todo el mundo está concentrado. Y cuando tú escuchas algo, sabes perfectamente que tus compañeros no han sido. Entonces, encerrado que a la Casa América podemos entrar en tantísimos edificios que en la que ocurren cosas, bueno, digamos, un poco fuera de lo normal, pero lo interesante sería eso, poder entrar a hacer una investigación pues seria con aparatos, con volumétricos, con térmica, y poder estar allí pues a ver si tenemos la suerte de captar lo que allí ocurre. Pues sí, como te decía, nosotros entramos de noche. Es la visita que estaba organizada en la programación del Congreso del Misterio y Enigmas de la Historia, allí en Madrid. Sí. Mira, tú ya me conoces, nuestros oyentes algo han escuchado. Yo, según puse el pie en la escalera, a mí se me escapó un buf. Entonces, como yo me miré, lo que te pasa, Anita, y digo, ¿por qué te pasa? Se notaba la tensión. El ambiente era súper denso. Pero súper denso dentro del palacio, ¿no? Subimos las escaleras de los dos seres, el grupo ya había avanzado y estaban en una de las habitaciones, ¿no? ¿De cuánto era el grupo más o menos? que podríamos, estamos divididos en dos y cuenta, pues a lo mejor era 25 cada grupo. Pero los asistentes al Congreso son numerosos, ¿no? Pero bueno, pues nos dividimos. Así que teníamos libertad para movernos un poquito por allí, visitar las salas y demás, ¿no? Y bueno, pues allí estuvimos un poco, pues, vamos a decir que jugándonosla, ¿no? Jugándonosla. Creo, bueno, sé de una que no te preguntaré, pero voy a dejarla esa segunda ahí un poco para preguntarte. ¿Qué experiencias se hicieron? Porque la que tú dirigiste la sé, con lo cual, ¿se hizo alguna parte? A ver, hubo varias sesiones. Eso es lo que tiene. Hubo varias sesiones, efectivamente. Estoy viendo, vamos, se hizo una sesión de empírica, pero por eso, no, hombre, a ver, que lo que pregunté. Los oyentes de la sesión de espérate que estoy hablando, hubo una sesión de espíritu que tú dirigiste, que tú tuviste la mala suerte de dirigir, pero ¿qué más? ¿Se hizo algún tipo de experiencia más aparte de la experiencia de espíritu? Bueno, se estuvo midiendo con el lector de campo electromagnético, sí. Y se hicieron grabaciones. Sesiones de psicofonía, ¿no? Efectivamente. Vale, a ver, hay que tener en cuenta que no se debe. ¿Que no se debe? No se debe. Ah, vale, no, vale. No se debe. Vale, o sea, y ahí sí lo dejas para mí. O la jugaste un poco una vez dentro de... Efectivamente, ¿vale? Bueno, la cuestión es que nos salió varias veces. También te digo una cosa, yo creo que es gran clase pensar que se deja portar bien, entre comillas. Yo entro allí de noche y ya te digo yo, bueno, que sacamos el aparato que haga falta allí. No, a lo mejor yo de noche, de día, ¿vale? Pero no se deben grabar vídeos, eso contraviene claramente las normas, sí. ¿Vale? Y no se deben tampoco tomar fotografías, creo. Ahora no estoy yo muy segura de ese punto, ¿no? Pero bueno, la curiosidad a veces se puede, ¿no? Pero bueno, la cuestión está en que había entidades con nosotros que respondieron a través de la Spirit Box. Una de ellas parecía o decía ser el doctor de la familia. Tiene un nombre, el Ángel. También otra vez masculina, dijo que trabajaba en la casa. Creo recordar que había un ángel que curiosamente era médico de esa ruta que luego... Pero que luego vino a Sevilla en una ruta que hicimos, uh-huh. Y que bueno, que te conocí a ti, estuvo con nosotros y decía, no, dije, soy médico, y yo, perdona. Sí. Bueno, en ese momento esto se quedó blanco. No tenía que hacer médica de gracias a que yo le corriera, ¿no? Pero su manera, que tiene una curiosidad que a mí particularmente me encanta. Pues eso, ¿no? O sea, él cuando escuchó su nombre y escuchó que era médico y tal, yo me pongo en su papel y a mí se me hubiera quitado hasta el último de ello, ¿eh? Hasta el último de ello. Yo creo que sí. Y insisto, opinión personal. Pruebas, bueno. Tenemos ahí esa sesión de Spirit Box, ¿no? Esta cuestión yo siento de abogado porque se llamará un equipo serio, me dirá que pues sea de una asociación, que sea de un instituto de investigación para psicología paranormal, pero la cuestión es que yo creo que debería hacerse algún tipo de investigación seria. ¿Y la cuestión cuál es? Pues la cuestión está básicamente pues que parece ser que la institución prefiere que se olvide, ¿no? Un poco el tema. Y yo lo entiendo, ¿no? Porque no tiene nada que ver lo que hay ahora con la historia del edificio, pues va a ser un lugar emblemático, ¿no? Y bueno, pues oye, no a todo el mundo le gustan estos temas, hay que ser también un poquito comprensivo y bueno, pues eso, respetuoso, ¿no? Con la posición de la directiva. Y menos cuando por la poca inteligencia de unos cuantos de desafíos famosos, pues tuvieron que desalojar pues prácticamente entró un poco porque le dio un poco más que bueno. Que estaba por ahí Raimunda, la mirada del pasillo. No, que poco más era la casa, bueno, va a ser un buen chiste de España. Bueno, muchísimas gracias por tu paseo por esta zona que también me gusta, a mí tanto cariño le tengo, y volveremos a Madrid porque Madrid tiene también muchas cositas que visitar. Muchísimas eso gracias es. Y buenas noches. Gracias por tenernos aquí. Y hasta aquí hemos llegado nosotros, pero no se acaba, no se acaba llegando a nosotros porque la revista sonora no acaba aquí. Seguimos adelante durante casi una hora para que José Manuel García Bautista nos acerque, como hemos dicho, a esos enigmas que encierra la Semana Grande de Sevilla, la Semana Santa. ¿Qué nos encerrará? Desde luego, os aseguro que os va a impresionar, así que no os lo perdáis y nos vemos en la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. En primer lugar, permítanme que presente a las personas que me acompañan esta tarde en la mesa. A mi izquierda, don Jesús Camacho, él es escritor, comunicador y coordinador de este ciclo de conferencias que comienza en el día de hoy. Y a mi derecha, el protagonista de la tarde de hoy, que es José Manuel García Bautista, muchos de vosotros ya conocidos por todos, que es comunicador y escritor y, por supuesto, autor del libro que hoy va a versar la conferencia de esta tarde. Como bien he dicho, comenzamos hoy el ciclo de conferencias que hemos titulado Historia de nuestro país, misterio y otras curiosidades. Abarcarán tres semanas consecutivas, tres miércoles. Empezamos hoy con Enigmas de la Semana Santa de Sevilla. El día 15 de febrero, miércoles, Cómo perder el miedo a volar, y el día 22 de febrero, Sevilla, ciudad de lugares encantados. Invito a todos vosotros pues que os unáis a esta actividad y cojamos el hábito de volver a las conferencias. Como todos sabéis, acabamos antes de final de año con el ciclo de conferencias magistrales que tanto la Universidad de Sevilla como la delegación que presido organizamos todos los otoños culturales, y bueno, pues vamos a abarcar para que ahondemos en el conocimiento de todos nosotros. Deciros que no paramos de darle vueltas a la cabeza para seguir organizando actividades culturales. Estamos trabajando para dar un merecido homenaje este año a Murillo, que como bien sabéis pues se conmemora este año, es una efeméride importante. También se aproxima el tiempo de Semana Santa y queremos pues organizar actividades pues relacionadas con ello. Aprovecho para saludar a bastantes cofrades que veo esta tarde en esta sala. Sin ir más lejos, la semana que viene, el día 19, organizaremos un concierto con la banda de corneta y tambores Nuestra Señora de Gracia y la hermandad de la Quinta Angustia en el patio de la Iglesia de San Francisco. También, conjuntamente con el Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad, estamos organizando una exposición que abarcará los días de la Cuaresma, y con la Asociación de Artistas Locales, como siempre, la tradicional exposición de obras relacionadas con este periodo del año. Nada, simplemente invitaros a que participéis de todas y cada una de estas actividades que con tanto cariño y esfuerzo organizamos. Aprovecho para saludar a las personas que nos siguen tras las cámaras de Televisión Carmona y agradezco su presencia tanto en esta como en todas las actividades que organizamos. Y nada, desear todos bienvenidos y esperemos que disfrutemos esta noche sobre estos enigmas que tanta curiosidad pues nos van a llamar la atención. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Paso la palabra a don Jesús Camacho, que presentará al autor de la obra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos los presentes aquí, ¿no? Para mí es un verdadero placer el haber organizado todo esto en este pueblo, en Carmona. Tú sabes que tengo una vinculación con Carmona especial. No simplemente porque fue el lugar donde comencé a investigar y a tratar muchos temas dedicados a la historia y al misterio, sino que... ahí, ¿no? Mejor ahora. Sino que, bueno, porque es un pueblo que me gusta, un pueblo que tiene muchísima historia y, por supuesto, queríamos empezar estas jornadas aquí con todos vosotros, con todos los carmonenses, ¿no? Para mí es un placer estar hoy aquí porque, bueno, la persona que tenemos, que es José Manuel García Bautista, yo creo que todos lo conocéis ya, ¿no? Muchísimos años en los medios de comunicación, tratando todos los temas de la historia y el misterio, pues de una manera muy rigurosa y muy buena. Y bueno, yo recuerdo, José Manuel, esas primeras veces que yo ponía la radio cuando era pequeño y me encontraba un programa en Sevilla FM, que era tus comienzos, si no recuerdo mal. Y bueno, pues yo me quedaba alucinado escuchando a José Manuel, que era esa época del Viandas, ¿no? Todo cuando acontecía todo aquello. Y yo me quedaba, bueno, cuanto menos asustado, ¿eh? Porque yo sí, antes era muy asustadizo para estos temas, ya hoy día no, gracias a Dios, pero antes sí. Y bueno, pues eran brutal, ¿no? Y bueno, esas casualidades de la vida, que hace unos años, pues conozco a José Manuel personalmente, y él me da, ese inicio en los medios de comunicación, en un programa, se llamaba Crónicas del Misterio, si no recuerdo yo mal, José Manuel, en Es Radio Sevilla. Y ahí fue cuando comenzamos a trabajar juntos. Ya después vendrían algunos programas en Canal Sur, en Radio Betty, bueno, en distintos medios de comunicación, ¿no? Él es el artífice de que yo hoy pueda estar aquí también presentándolo. Y para mí, José Manuel, es un honor y un placer estar contigo hoy, con Ramón, pero contigo aquí, porque fuiste pues la persona que me dio la mano para salir en los medios de comunicación. Así que cuanto menos también este homenaje también te lo quería dar en la tarde de hoy. Yo le cedo ya la palabra a José Manuel porque es el protagonista junto a su libro y bueno, yo encantado de estar aquí. Nos veremos también la semana que viene con una escuela de vuelo de Sevilla que también pues nos parecía interesante el enseñar a la gente también a perder el miedo a volar. Yo como piloto privado, conozco a muchas personas que tienen cierto miedo a volar y vamos a tratar pues de quitaros también esos miedos a todo el que se quiera venir y preguntar también incluso algunas actividades que hace también la escuela de vuelo, ¿no? Y para la siguiente semana pues estaremos aquí con Zona Desconocida también contando algunos misterios de Sevilla y de Carmona. Hay una historia de Carmona que creemos que es muy digna de que la conozcáis. Y yo no sé si alguno de vosotros se acordáis del año 62, un accidente de un avión, de un convoy que hubo en Carmona, en la zona de La Vega, donde fallecieron todos. Pues, increíblemente, hace relativamente poco tiempo me llega un vecino de esta localidad diciendo que están ocurriendo una serie de apariciones en ese mismo lugar, en ese mismo entorno. Así que, pues, también queremos que estén con nosotros y que conozcáis más de cerca la historia. Yo le cedo ya el mando a José Manuel. Manuel. Agradecido por esta invitación que hoy se ha tenido a bien de hacerme. Agradezco al concejal de Cultura y a mi buen amigo Jesús Camacho, pues la deferencia con mi persona para poder hablar constituido como el último de mis libros, ¿verdad? Fijaros que siempre he tenido un especial cariño por Carmona, porque recuerdo que, siendo pequeño, pues cuando íbamos de camino a Constantina, teníamos que cruzar pues prácticamente todo lo que era esta localidad y ya tirar lo que era para la zona de Lora, del río y demás, ¿verdad? Y era un punto de referencia, era un punto en el que parábamos, en el que nos deteníamos, en el que estirábamos las piernas, en el que teníamos nuestras amistades. Y luego, con el paso del tiempo, pues bueno, nos dio también como para poder investigar diferentes entornos que tenéis aquí y que, bueno, quizás el más conocido, el que se lleva la palma de la investigación paranormal en Sevilla, siempre va a ser pues el legendario monasterio del Diablo, con toda su carga de leyenda y toda su carga de historia. Pero, como os comentaba, vaya desde aquí mi agradecimiento, por tanto, tanto a Jesús como a Ramón. Y es curioso cómo un buen día a alguien que no está del todo metido en la Semana Santa, como puedo ser yo, que la puedo sentir, bueno, pues como un sevillano más, pero que tampoco soy un apasionado de la Semana Santa, quizás eso te da más objetividad, pues caminando por Sevilla te empiezan a llegar casos que ocurren en iglesias, con toda la carga que tiene esto, evidentemente, a nivel de tomarlo con mucha cautela, de tomarlo con mucha calma, pero también a la vez de tocarlo con el suficiente respeto como para que nadie se sienta herido o atacado, ¿no? Yo sé que hablar de fenómenos paranormales en iglesias y relacionado en torno a hermandades, pues se puede incluso considerar como, uff, qué irreverencia. Pero al fin y al cabo vais a ver que también las iglesias sevillanas pues están sujetas a ello, ¿verdad? Y quizás el primero de esos gran casos que tengo la oportunidad de investigar, de vivir, pues me lo encuentro cuando, siendo parte de la redacción de Radio Betis, de la cadena, en este caso del equipo de fútbol, pues nos encontramos que un compañero, Miguel Roda, una mañana llega un tanto acelerado a aquel programa de radio y me indica: oye, ¿te has enterado de lo que ha pasado con la Esperanza de Triana? Y la verdad es que, bueno, pues una vez pasada la Semana Santa se está más tranquilo. Mira, ni idea, le contesta. Y te empieza a contar una historia que la verdad es fascinante. Fascinante por lo que contiene y a dónde deriva. A mí me cuenta, y luego tengo la oportunidad de investigarlo y de contrastarlo en primera persona, cómo en esa madrugada, en la legendaria madrugada de Sevilla, año 2004-2005, pues hay un momento en el que, cuando sale el paso de las tres caídas, es decir, el paso de Cristo de la Esperanza de Triana, ven como un niño pequeño se ubica, niño de unos 8 años, se ubica junto al zanco izquierdo del paso. Bueno, en principio no es anormal, hay mucha gente en la calle, muchos devotos, es normal, pero en estos que el paso encara calle Pureza, sigue lo que es el Antozano, pasa el puente, está ya en la entrada de Reyes Católicos, y el capataz, ya era una cierta hora, pues le llama la atención y le pregunta al contraguía quién era ese niño, quién es ese niño. Y el contraguía, que también iba en otros menesteres, se encoge de hombro como diciendo: no lo sé, entérate. Bueno, aquello cae en saco roto, simplemente pues el devenir del curso de la procesión, como también otras indicaciones a las que tenía que atender, pues hace que no lo atendiera. Pero cuando llega a la Plaza de la Magdalena, que está un poquito más adelante, pues el niño sigue allí y encara calle O'Donnell ya para coger campana, y el niño sigue allí. Cuando entran campana al paso, los fieles, los devotos, las personas que habitualmente acompañan a lo que es la procesión, deben de retirarse, no están autorizados a entrar en lo que es el recorrido oficial, y el niño desaparece. Capataz toma aire, menos mal, piensa, menos mal, estaba preocupado más que nada por un crío de una edad tan corta que estuviera acompañando al paso, ¿verdad? Pero cuando el Señor de las Tres Caídas sale de la catedral, previo himno nacional, como Dios manda, pues llega ese momento en el que ven como el niño se vuelve a aparecer en ese mismo zanco. Y ya surgen otra vez los nervios, surge la inquietud. Vaya por Dios, otra vez está aquí el niño. Y el niño comienza a acompañar a la hermandad hasta casi la calle Pureza, en la que ya entra el paso para encarar lo que es la entrada, la recogida, pasada casi la 1 de la tarde. Es decir, pues casi 12 horas en la calle. Y en ese momento, en esa calle, pues había una serie de vallas, vallas del ayuntamiento, que imposibilitan el que te puedas salir o el que puedas entrar dentro de la fila. Y el niño, cuando llega apenas a 20 metros de aquella puerta, la puerta de entrada de la capilla de los marineros, pues se pone a llorar. El capataz del paso, que ya por aquel entonces consideraba al niño prácticamente de la cuadrilla, pues se preocupa, le indica a ver qué le pasa al niño. El contraguía se acerca, ¿qué te pasa? Y el niño, pues únicamente indica que él quiere tocar el martillo. Claro, cuando se lo dicen al capataz, dice, imposible, el martillo nada más que lo toco yo, o alguna que otra autoridad así de, o personaje de forma simbólica que hace la levantada, pero ya está. Pero el niño allí se quedó llorando, junto a su zanco izquierdo, y cuando entra al paso, ya una vez que ha entrado, se considera que el recorrido del primero de los pasos, del primero de los misterios, ha concluido. El capataz se atreve a decirle, ven que vas a tocar martillo. Y tal y como coge a aquel niño, lo aúpa, el niño pega los tres toques y cuando deja al niño en el suelo, pues el niño simplemente desaparece. No saben qué ha pasado, empiezan a preguntarse y el niño estaba aquí con nerviosismo y comienza a cundir un poco el pánico dentro de la capilla. Y así tal cual, fijaros, es como se publica la historia, habiéndola contrastado previamente en el Correo de Andalucía. La firmo yo, la firma un compañero, César Rufino, que tenemos la oportunidad de firmar aquella noticia. El problema, que cuando sale esto en un medio de comunicación relacionado con una de las grandes hermandades de Sevilla, porque lo es, pues indudablemente piensas que puede haber un cierto linchamiento popular, ¿no?, por haber tocado un tema tan delicado y relacionarlo con la hermandad, pero al fin y al cabo somos cronistas de lo que ocurre. Y temiendo que nos podían llegar esas críticas, pues llegó la parte más sorprendente de esta historia cuando, a través de redes sociales, correo electrónico, llamadas de teléfono a la redacción del correo, pues llaman hermanos diciéndonos que efectivamente ellos vivieron aquel suceso en primera persona, que ellos fueron de los que buscaron al niño, que nos habíamos quedado cortos contando aquello. Evidentemente, si hay algo que nos caracteriza en el periódico es que procuramos ser lo menos amarillista posible y tenemos la oportunidad de, oye, ya que estamos recibiendo esta cantidad de información, ¿por qué no hablamos con el capataz? Y con eso, y con esa intención, se llama a la hermandad, a la Esperanza de Triana, y se le pide concertar una entrevista. Y viene la segunda parte también curiosa, que es que lejos de negarse, nos dicen, por supuesto, ¿qué día queréis? Mire usted, es que es para este tema, que está en la prensa. Sí, ¿qué día queréis? Pues lo antes posible. Y nos conceden una entrevista en la que nos abren el Museo de la Esperanza de Triana y junto a la canastilla, precisamente del Señor de las Tres Caídas, tenemos la oportunidad de hacerle esa entrevista que se emitió en una televisión local de Sevilla, en 20 Televisión, y donde el capataz pues cuenta efectivamente esta misma historia. Con lo que a nosotros se nos queda esa sensación de que también en Semana Santa pueden llegar a ocurrir fenómenos insólitos y, ¿por qué no?, inexplicables. Yo no os voy a hablar de nada paranormal, pero sí de esos que no le encontramos explicación, por supuesto. Y fijaros que seguimos caminando por la Sevilla de la Semana Santa. Me paro en otra iglesia. Iglesia, además, también con mucha tradición en Sevilla, barrio de Santa Cruz, casi al final de la calle Mateo Jago, pues nos vamos a encontrar con una iglesia amplia que antaño pues fue parte de esa judería, evidentemente no con un fin religioso ni cristiano, ni mucho menos, pero en pleno barrio de Santa Cruz pues nos vamos a encontrar la iglesia de Santa Cruz, de donde sale la hermandad que tiene el mismo nombre, Y ahí nos paramos porque viene otra de esas historias que nos llama la atención. En cierta ocasión, a principios de la década del 2000, pues una persona que estaba vinculada a la Junta de Gobierno se interesa en hablar conmigo precisamente por un tema que les estaba sucediendo en la Iglesia. ¿Te interesas? ¿Qué os ocurre? ¿No? Mejor que te pases por aquí. Bueno, y te cuentan cómo en la pasada Semana Santa pues habían vivido un hecho inusual. Te encoges de hombro, te dispones a escuchar lo que te tienen que contar, y te cuentan cómo cuando se ha recogido la hermandad, un hermoso paso gótico, su paso de virgen también, el palio, pues cuando han desalojado la iglesia, una vez que has cumplido el recorrido oficial, tu penitencia, pues te marcha de forma recogida a tu domicilio, tal y como marcan en este caso las reglas de la hermandad. Normalmente todo el cuerpo de Nazareno lo que hace es entregar los cirios, el cuerpo de insignias hace lo propio, dentro de la iglesia pues se quedan lo que son nada más que los hermanos de la Junta de Gobierno, los diputados que van más o menos ordenando las insignias, revisando que no se haya producido ningún daño, ninguna quemadura. Los cirios los van empaquetando todos para devolverlo a la cerería, para un poco pesar la diferencia de lo gastado, que es lo que hay que abonar. Nunca se compra el cirio en firme, simplemente la cera que gasta, por eso es tan importante devolver el cirio. Y cuando está todo recogido y se encuentran allí, pues pocos hermanos de esa junta reparan en que hay un hermano, un nazareno, vestido con su túnica, su capirote debajo del brazo, que en una actitud de rezo se encuentra junto a ese paso gótico de Santa Cruz. Uno de la Junta de Gobierno le dice al otro: anda, mira, ahí hay uno que no se ha enterado todavía que ya hemos acabado. Dile que se vaya. Y bajo mi opinión, con poco respeto, al fin y al cabo es un hermano que se encontraba rezando independientemente de luego lo que sea, le dice aquello de: oiga, que esto se ha acabado, que hay que irse. ¿Abandone usted la iglesia? Se sale por una puerta trasera que da a la calle Jiménez de Enciso. Y este nazareno simplemente lo mira con cierto desaire, con cierto desdén, y sigue lo suyo. Anda unos metros, se ubica junto al palio y sigue el buen hombre rezando. Y nuevamente el señor de la Junta de Gobierno le dice al otro: anda, que te ha hecho mucho caso. Dile otra cosa, hombre. E inmediatamente este vuelve a tocarle las palmas y a decirle: oiga, que se tiene que ir. Y el nazareno pues nuevamente vuelve a mirar con cierto desdén a aquel hermano que de una forma tan irrespetuosa se estaba dirigiendo, da dos pasos y tal y como da dos pasos desaparece. Y ahí es cuando a los hermanos pues se les corta el cuerpo, como se suele decir en Sevilla. ¿Por qué? Porque evidentemente no tenía razón de ser. La puerta por donde se abandona la iglesia se encuentra justo en el otro lado, y en una zona que estaba medianamente iluminada, es que simplemente, como a mí me comentaban, aquel señor había desaparecido. Y a partir de ahí, pues, surgen los nervios, ¿no? Enciende el resto de luces de la galería, vamos a ver dónde se ha metido. Pero por mucho que buscaron, aquel hermano no lo encontraron. Y no lo encontraron porque, sencillamente, aquel hermano era simplemente una visión, un fantasma, una aparición. Y llegaron a esa conclusión cuando, haciendo una descripción del mismo, pues un hermano de lo más antiguo de aquella hermandad, pues se le vino a la mente un hermano que había fallecido precisamente un Martes Santo, en la previa de ir precisamente a dirigirse a la capilla a salir de Nazareno, y que creyó identificar con este. Desde entonces, y no es cíclico, no tiene una temporalidad de aparición, cuando es Semana Santa, pues son muchos los que gustan, en este caso, de revisar bien aquella iglesia cuando ya se ha acabado ese recorrido procesional, y tratar de ver si ubican a ese nazareno fantasma y si ese va a ser, en este caso, su momento, el momento en el que se aparezca nuevamente en aquel lugar. Seguimos caminando por Sevilla, seguimos caminando por estas investigaciones que hacemos, bajamos casi por esa calle Fabiola, esa calle San José, nos paramos en San Bernardo y en San Bernardo nos quedamos. San Bernardo es un barrio popular de Sevilla, de los toreros que le dicen, de los bomberos, porque está allí el parque de bomberos de Diputación de San Bernardo, pero donde hay también un número ilimitado de historias en la que nos cuentan y nos hacen referencia a fenómenos extraños en el interior de la iglesia. Sabiendo lo que ocurre allá, sabiendo que Diputación de Sevilla, y no me voy a referir a los políticos, sino me voy a referir a lo que allí dentro habita, pues sí se manifiestan hechos paranormales, como ya ocurriera y ya se diera cuenta desde diferentes programas de Canal Sur, tanto en radio como en televisión, que hay lugares también, como Maestranza de Artillería, como la fábrica, en este caso, de municiones, que también tiene sus propios fenómenos, pero me quedo en la iglesia cuando, realizando en cierta ocasión una ruta por Sevilla que discurría precisamente por la zona de San Bernardo y por donde hablábamos de misterios, evidentemente, misterios, historias secretas, leyendas, pues nos paramos junto a la iglesia de San Bernardo y comenzamos a relatar cómo, en cierta ocasión, vía un familiar, pues hay un momento en el que se nos requiere para que investiguemos cómo desde el interior de una de las lápidas que se encuentran en aquella iglesia, llaman. Bueno, van más movido por la curiosidad que por otra cosa, ¿no? Hay quien puede decir, joder, pues ya soy morboso vosotros, ¿no? Pero bueno, nosotros acudimos allá a ver, oye, si era verdad que sonaba desde dentro del nicho, ¿no? Y efectivamente, cuando llegamos, nos llevan a una zona determinada que no está de cara, en este caso, a los fieles. Estamos hablando de sacristía, una enorme losa en el suelo. Y allí, pues efectivamente, en aquella noche de investigación, empiezan a llamar. Y se te dibuja esa sonrisa extraña en la cara que dice, verá, si va a ser verdad y todo. ¿No? Porque hay veces que incluso tú te lo cuestionas. Pero sí, efectivamente llamaban. Se pide, oye, ¿y me podéis abrir la losa esta para ver qué hay debajo? No, hombre, la losa, decía el párroco por aquel entonces, la losa no se puede abrir porque es de la familia y esto no se puede hacer, esto lleva años cerrado, décadas cerrado, no, pues nada, pero eso no tiene salida, no da ningún otro sitio, eso es cerrado, es una habitación estanca, digamos. Sí, totalmente. Bueno, allí quedó nuestra investigación, es decir, eso y nada es lo mismo, no llega a ningún lado. Constatar que efectivamente algo llamaba por las noches, pero bueno, búscale mil explicaciones razonables, dilatación, la propia losa, mil explicaciones. Pero estando parados allí, mientras que le contábamos esto mismo a las personas que estaban allí con nosotros, como de otros fenómenos que se habían detectado en un colegio cercano, una persona al acabar la ruta nos dice, oye, ¿no vais a contar la historia del párroco? ¿Qué historia del párroco? ¿De don José? No la sé. No, don José era el antiguo párroco de aquí. Realmente hasta hace unos años el señor ha estado vivo. Es decir, que el hombre realizaba allí su ministerio, ¿verdad? Y le pedimos un poco que nos cuenten qué era lo que estaba sucediendo. Y estas personas relatan cómo en la previa de la Semana Santa o en las semanas posteriores, pues se tiene la oportunidad de ver en los bancos delanteros de la iglesia a un señor de una determinada altura, más de la media, 1,78 m, 1,80 m, canoso, de andar torpe, que muchos que lo han visto han identificado con el párroco fallecido. Y claro, cuando te cuentan eso en el marco de una ruta misteriosa, pues piensas, bueno, llevamos 2 horas hablando de misterio, hablando de fantasmas, escuchando psicofonía, sugestión también es un punto que se puede tener, ¿no? Pero la curiosidad, evidentemente, curiosidad periodística, te lleva a, cuando has abandonado el periodismo de calle de Sevilla, es decir, cuando has acabado tus quehaceres hablando de crónica de sucesos en la ciudad y hablando de mil y otras cosas que no tienen que ver con el misterio, pues por la tarde queda con los grupos de fe, tal cual, de esta hermandad, y cómo te cuentan que efectivamente en más de una ocasión han podido ver allí adentro pues a este señor, a don José, que lo ven caminar lentamente, que se sienta en esos primeros bancos y que cuando lleva un ratito allí sentado desaparece. Y justamente también tiene que ver con esa previa, esa semana que sigue a nuestra Semana Santa. Historias que, como os comento, no dejan de sorprenderte. Una, fijaros, una me ocurre a mí personalmente, estando en la iglesia de San Juan de la Palma, calle Feria, pues hace ya bastantes años, año 94-95, verano, en este caso no era Semana Santa, pero yo recuerdo que a mi padre le encargan todo lo que es la iluminación interna de la iglesia. Por aquel entonces el hermano mayor de la hermandad era Nicolás Carretero, que a la sazón era director de la fábrica Estrella del Sur, la fábrica de cervezas de Sevilla, y mi padre, jefe de mantenimiento. Pues, bueno, a ver si arreglamos, te vas un día para la iglesia, y como favor personal, ya sabéis, cuando un director de una fábrica te pide un favor personal, no te niegues, ¿no? Esto es el derecho de pernada. Entonces, te coges y me miras a ver cuánto nos puede salir, precio amigo, la iluminación de la hermandad. Por cierto, esto está muy bien iluminado, de formación profesional. Llega un momento en el que allí estamos y se encarga la iluminación de toda aquella iglesia. Cuando vayáis para allá, si vais para la calle Feria, pues, y miráis la iluminación, que sepáis que es nuestra. Estando allí, yo recuerdo que cuando llegaba la 1:30, 2 de la tarde... mi padre se iba con Antonio. Antonio era el sacristán de aquello, señor rechoncho, gordito, y a mí me dejaban allí encerrado. Vamos, yo estaba allí con el Cristo, a la vera, le daba la mano, es decir, lo típico, ¿no? Impone, además, ver una figura de esta tan cerquita, ¿no? Te piensas, ¿no? Tú estabas de espalda tirando cable, dice, ¿y si me dan el hombro? Y me dice, ¿te ayudo? ¿Para qué quiero más, no? Lo pensaba, ¿eh? Pero yo recuerdo que cuando yo entraba allí, con toda la carga de subjetividad que pueda tener, mi padre y Antonio llegaban al cabo de la hora, preguntaréis dónde iba. Iban a tomarse una cervecita al Badalavera, vamos. Y yo pues me quedaba allí. Y me decía Antonio al entrar, niño, ¿te ha pasado algo? Digo, no, Antonio, no me ha pasado nada. Ah, vale. Al día siguiente se repetía la jugada. Cuando llegaba la hora, tú ya sabías que era la hora de la cervecita, tú decías, 2 minutos y se van, efectivamente. 2 minutos y se iban. Y cuando regresaba, Antonio volvió a decir, niño, ¿todo bien, no? Sí, Antonio, todo bien. Bueno, así todos los días. Y me llevé allí un mes, ¿eh?, tirando cable. Hasta que un día estoy en el órgano, en la zona del órgano, cableando por allí para ponerle un punto de luz, y me veo que entra un cura. Digo, anda, mira, un cura. Digo, ¿este cómo ha entrado? Bueno, el tío coge, enfila el pasillito, gira a la izquierda y se mete en una de las 2 capillitas que tiene, de las 2 sacristías que tiene la iglesia, junto al altar mayor. Digo, anda, mira qué bien. Pues mira, por lo menos no estoy solo, yo sigo a lo mío. Pero claro, yo desde la posición que tenía no perdía de vista aquella cosa, ¿no? Aquella sala, y de allí no salió nadie. Y a esto que llega Antonio y mi padre, que venían de la cervecita. Y me dicen aquello de, niño, ¿todo bien? Digo, no. ¿Qué te ha pasado? Digo, no, hay un cura ahí adentro. ¿Qué cura? Si aquí nadie tiene llave. Digo, pues allí adentro hay un cura. Baja. Yo bajo para allá, por la escalera aquella que era más estrecha que la ley, Y cuando bajo le digo, sí, Antonio, ha entrado un señor que tendrá su llave y se ha ido para la sacristía y se ha quedado. Vamos, salir no ha salido. Antonio se pone un poquito blanco, más blanco que la pared, tira para la sacristía y en la sacristía me llama, niño, ven, Paco, ven. Paco es mi padre. Y cuando llegamos allí, pues allí no hay nadie. Dice, la única zona que puede estar es en el campanario, pero el campanario nadie sube. Yo no voy a subir por ahí. Pero allí no había nadie. Y ya es cuando cuenta Antonio cómo realmente, dice, te he estado preguntando todos estos días si te ha pasado algo, porque aquí, en esta iglesia, se aparece un sacerdote. Dice, entonces no te quería decir nada, no te fuera a dar miedo y te negaras a quedarte aquí trabajando. Dice, por eso te lo he estado preguntando. Dice, pero además es un sacerdote que se relaciona con un enterramiento que se hizo aquí abajo, es decir, era un sacerdote que quisieron enterrar dentro de la iglesia y cuando se le enterraba, al día siguiente aparecía el hoyo, digamos, que se había hecho en el suelo, desenterrado y el cuerpo fuera. Lo volvían a coger, lo volvían a enterrar, lo volvían a tapar, volvían a poner las losas y al día siguiente el cuerpo fuera con el hoyo abierto. Dice, fue tal el punto de psicosis, dice que además lo puede ver en las crónicas históricas de la hermandad. En las crónicas históricas de la hermandad estaba. Y dice, y ese sacerdote es el que se aparece y posiblemente el que tú hayas visto. Digo, pues mira, ya me puedo ir para mi casa contando una cosa nueva, ¿no? Son historias que tiene nuestra Semana Santa, que no dejan de sorprendernos, pero que fijaron, quizás también se entronca todo esto con la leyenda, ¿verdad? Hemos contado fenómenos paranormales, pero yo en ese libro no solo hablo de fenómenos paranormales, ¿verdad? También hablo de leyendas. Hay leyendas en torno a nuestra Semana Santa que son hermosísimas. Y que, por ejemplo, yo me quedo con una que tiene como protagonista, os voy a contar la leyenda tal cual es, aunque luego tuvimos la oportunidad de descubrir la verdad en torno a ella, que es aquella que nos cuenta que en el año 1965 era el año de las misiones en Sevilla. Y en tal año de las misiones, pues se realizaban en la ciudad una serie de actos religiosos, en la que las hermandades maseñeras de la ciudad, Gran Poder, Macarena, visitaban barrios que en su recorrido no visitaban. Y al Gran Poder, pues le tocó Nervión. Y ya sabéis que el Gran Poder por Nervión no aparece. Pero bueno, también por aquel entonces tenía esa hermandad a un devoto que no se perdía un viernes ir a la hermandad a rezarle al Señor del Gran Poder, a besarle el talón, como está mandado. Y en cierta ocasión, pues, tuvo una desgracia familiar. Su hijo se encontraba muy enfermo y fue a pedirle. Fue a pedirle por la salud, porque ese familiar recobrara la salud, pero el familiar no la recobró. Y esta persona, pues, se juró no volver a ir a ver al Gran Poder. Y dijo aquello de, pues, si el Gran Poder quiere, que vaya a mi casa. Y llegó el año de las misiones. Y al Gran Poder le tocó Nervión. Y fijaos por dónde, pues, nuestro amigo, nuestro protagonista, tenía un taller mecánico en Nervión. Anda. Bueno, la hermandad iba en su discurrir normal hasta que comienza a llover. Ya sabéis que si hay algo que se le teme aquí en Sevilla es el agua a las hermandades, a todas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues empiezan a buscar refugio para la hermandad para meterla en el primer sitio donde pudiera ser posible. Evidentemente, regresar a su templo era inviable por la distancia que había. Había que buscar algo alternativo. Y lo que había más alternativo, pues, era un garaje. Y el garaje, precisamente, era el taller mecánico de nuestro amigo. Y él, que estaba en su casa, sienten cómo llaman a la puerta, se dirige a abrir y dice aquello de ¿quién es? Y al otro lado de la puerta, pues lo único que resonó fue el gran poder. Y al abrir la puerta, allí se encontró al señor de gran poder esperando a entrar, porque el taller era el único sitio donde en ese momento daba la medida para poder entrar. La impresión de nuestro amigo, yo no sé la que él tuvo en ese momento, yo sé la que a mí me quedaría, y desde luego sería impresionante. La historia real cambia un poco, porque el protagonista era un futbolista del Sevilla, se llamaba Araujo, que no tenía a su hijo en las últimas, ni mucho menos, sino que el hijo, pues, bueno, no, nunca llegó a tener ni estar tan mal, y la historia, como os comentaba, es ligeramente diferente. Pero, como toda leyenda en Sevilla, quizás vamos a recordarla como la he contado inicialmente, que al fin y al cabo no le quita ni un ápice de encanto precisamente a lo que es esa historia, ¿verdad? Hay más historias, también me quedo con otra. Bueno, imágenes en Sevilla sabéis que todas tienen cada barrio. Realmente le parece su hermandad la mejor, la que mejor va en el recorrido oficial, es normal. Son orgullos de nazareno y orgullos de hermano, eso no hay ni siquiera que cuestionarlo. Pero cuentan también una hermosa leyenda en la que nos vamos a relacionar directamente con el cachorro, y es que su escultor, Gijón, pues se encontraba en cierta ocasión, bueno, en esa diatriba que tiene todo escultor, de ver cómo esculpe, de ver cómo talla a un Cristo en el momento justo de la muerte. Y por mucho que lo intentó, pues no podía. Le salía como había hecho otras tallas suyas, es decir, el Cristo ya muerto, pero en el momento de la aspiración concreta, no. ¿Cómo hacerlo?, se preguntaba este hombre. Y por aquel entonces frecuentaba la cava era Triana, pues un gitano que cruzaba todos los días el puente y que tenía diferentes aferes amorosos con diferentes chicas, casadas y no casadas, de Triana. Y evidentemente esto hacía que los maridos o los novios no estuvieran muy contentos, la verdad. Claro, tenía muchos enemigos, hasta que un día, pues, nuestro amigo se vio envuelto en una trifulca de celos y de pasiones en la que un marido, pues evidentemente, quería defender su orgullo, su honor, su honra, porque le había sido infiel con precisamente aquel señor. Y llega el momento en el que, bueno, pues le acecha dos puñaladas, y nuestro gitano, que era llamado, apodado como el cachorro, pues se lo encuentran en el suelo desangrándose y casi casi ya con un hilo de vida, que era lo que le quedaba. Y el escultor, Antonio Gijón, pues se asomó entre la multitud, vio a aquel hombre que se encontraba moribundo y se atrevió a arrodillarse junto a él, agacharse y sacar un esbozo, ¿verdad? Y de ese esbozo comenzó a tallar precisamente esa imagen en el que tiene la iridiscencia de los ojos, la tiene ya incluso perdida, hasta eso llega a captar en ese momento. Lo curioso es que la talla, evidentemente, pues causa furor en la ciudad, una talla muy equilibrada, muy bella. Pero cuando está pasando por la zona que frecuentaba nuestro pertinaz amigo, sobre todo en materia amorosa, pues uno de los que les conoció dijo: anda, mira al Cristo, se parece al cachorro. Empezaron a llamarlo el cachorro. Y de ahí, pues evidentemente, cuenta la leyenda, pues se le quedó ese apodo al Cristo de la aspiración, pues del cachorro. Y de esa hermosa leyenda, pues seguimos teniendo ahora mismo, pues todas estas historias que nos van llegando y que de alguna forma también nos hace recordar, por ejemplo, el miedo que le tiene una hermandad, ya hablo en pasado, como era la Esperanza Macarena, de entrar en el Hospital de las Cinco Llagas. ¿Por qué? Bueno, porque había otra leyenda que decía que antaño la hermandad, cuando no tenía dinero, pues se planteó, bueno, pues tratar de hacer una virgen al fin y al cabo en la máscara y las manos, y procesionarla, ¿verdad? Pero claro, no había dinero para aquello. Paralelamente, en el Hospital de las Cinco Llagas, que quedaba extramuros de Sevilla, uno de los hospitales más importantes de Europa en su época, pues buscaban un reloj para ponerlo precisamente en aquel hospital y que marcara un poco los tiempos al personal sanitario, religioso o no, que desempeñaba allí sus funciones. Y ambos se enteran de las necesidades mutuas que tienen y hablan. Oye, tú tienes un reloj que a mí más o menos me interesa, me hace falta. Y por otra parte, nosotros tenemos una virgen. Ah, sí, ¿tenéis una virgen? Sí, sí. ¿Y cómo la tenéis? Pues mira, un hermano que estuvo ingresado aquí con unas fiebres altísimas que tenía cuando llegó de América, y que cuando este hombre falleció dejó aquí sus pertenencias y nadie las reclamó. Y entre las pertenencias, pues había una máscara y las manos de una virgen. ¿Ah? Oye, pues me interesa. Y cuando vieron aquella imagen, oye, pues les gustó y dijo, pues venga, vamos a hacer el trato. Pero claro, dijeron aquello de, hombre, es que el valor artístico que tiene esta imagen vale más que el reloj. Y acordaron una cosa, que era que si en alguna ocasión, hecho el trueque, la hermandad entraba allí con la Virgen se tenía que quedar allí. Volvía a pertenecer al Hospital de las Cinco Llagas. Y bueno, pensaron, venga, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Total, cuando entra tenemos bastante. Y claro, así pasaron los siglos. Pero fijaros que hubo años en los que incluso se planteó, por diferentes epidemias y diferentes avatares que pasó esta ciudad de Sevilla, pues de llegar precisamente al hospital y visitar a los enfermos. Pero casi que siempre se quedaba la Virgen a un poco de la entrada y no llegaba a entrar. Por miedo, precisamente, y esto hay que decirlo abiertamente, por miedo que tuvo en cierta ocasión un hermano mayor a que aquella leyenda fuera realidad y no llegaron a entrar. Bueno, hoy sabemos que no deja de ser una leyenda a la que se le tuvo miedo en su día, porque no hace muchos años la Esperanza Macarena entró en el Hospital de las Cinco Llagas y tal y como entró, salió con absoluta libertad. Y hoy día, pues esa maldición, por llamarlo de alguna forma, ha quedado deshecha. Otra bonita leyenda que al fin y al cabo se relaciona con la ciudad. Y fijaros que quizás uno de los eventos más extraños que ocurre en la ciudad, pues tuvo que ver con aquella madrugada del año 2000, yo no sé si os acordáis de ella, madrugada del pánico, que pasamos a llamarla en los medios de comunicación, porque, bueno, la verdad es que al filo de las 5 de la madrugada, sobre todo la zona de Campana, había compañeros retransmitiendo aquella misma zona en aquel mismo momento, como era Sevilla Televisión, pues hay un momento en el que se empiezan a producir estampidas de pánico de personas que de alguna u otra forma estaban haciendo que los recorridos procesionales de las hermandades se vieran alterados. Son famosas las imágenes, por ejemplo, en Campana, de la Esperanza de Triana con el paso del que antes hablábamos, el Señor de las Tres Caídas, el paso arriado en medio de lo que es la calle Sierpe y los nazarenos, cada uno a un lado, escondidos como podían, y la gente corriendo y el paso allí arriado. O como, por ejemplo, en la calle Cuna, pues se quedó el paso de la sentencia de la Macarena también arriado y allí pues nadie pasaba. O como el Gran Poder, que sabéis que es un ejemplo de rectitud en su recorrido, hubo un momento en el que tampoco tenía nazarenos porque habían salido todos, cada uno por su lado, a sálvese quien pueda, evidentemente. Y aquello desconcertó muchísimo a lo que era ya no solo los cofrades de Sevilla, sino también las autoridades que deben de velar por la seguridad, al fin y al cabo, del ciudadano en noches en las que se prevé tanto movimiento de personas. No se sabía qué había pasado. En principio indicaban que es que en la calle Amor de Dios había habido una fuga de gas o una fuga de agua y que se habían sentido detonaciones y que aquello era lo que lo había originado. Otros decían que no, que había sido un señor con un cuchillo corriendo por la calle San Eloy que había aterrorizado a la gente, pero claro, eso no explicaba cómo en El Salvador, en la calle Orfila, en la calle de la Plaza de la Gavivia se estaban produciendo también pues esos mismos fenómenos, en puntos tan distantes. Y cuando la madrugada hubo terminado, pues tocaba hacer balance a una noche bastante accidentada. Hermandades que acabaron a duras penas su recorrido oficial con menos nazarenos de la cuenta, otros que fueron a paso de mudar directamente para sus capillas, y la verdad es que había un sabor agridulce. Y ahí comienzan las diferentes hipótesis de lo que pasó aquella noche. Fijaros que se le empieza a culpar a una película que se llamaba Nadie conoce a nadie, que se rodó precisamente y que realmente no dejaba de ser un juego de rol que se te ponía de manifiesto en las calles de Sevilla y que tenía como protagonista a las imágenes de la Semana Santa. La película es un tanto irreverente, pero bueno, para gusto los colores, dicen, ¿no? Se culpó aquello. No, estos han sido unos niñatos que lo han hecho de esta forma. Bueno, la policía local, entre tanto, seguía junto con la nacional, donde podían aproximadamente, sobre todo el delegado de gobierno, de buscar una explicación medio caso. Yo os voy a dejar unas pocas y ustedes no esperan. A la pelea acusó a este del gas y del agua. A este delincuente le tenía puesto en medio de la calle. Ya llevan tres. Decía realmente que es que han improvisado aquí unos particulares. Ríen, ¿no? Porque dice, joder, en fin, la cola de todo. La quinta ha sido la propia policía local para saber y para hacer saber al sevillano lo realmente que es la necesaria la policía. Hombre, parece descabellado. Y luego tenemos la última, que decía que un grupo de notables de la sociedad de Sevilla, de jóvenes de la sociedad de Sevilla, pues que no estábamos con esto de la Semana Santa, y de una forma coordinada les dio por hacer aquella noche tan singular que es la llamada madrugada del pánico. Fijaros que una de las que os he dicho es la real, a ciencia cierta. Una de las que os he dicho es, además os la subrayo nuevamente, la que ella os dejo a cada uno que la saquéis por deducción. Pero luego, evidentemente, sí es verdad que aquellos incidentes se han vuelto a repetir en menor escala y a Dios gracias, pues, se han podido solventar sobre la marcha. Son, de alguna forma, algunos de los misterios que os vais a poder encontrar precisamente en ese libro, en los enigmas de la Semana Santa de Sevilla y de la Catedral, porque también, bueno, pues se guarda un apartado amplio dentro de la obra, precisamente a nuestra Catedral, que al fin y al cabo es el objetivo de toda hermandad que sale en Sevilla en procesión, de llegar a nuestro templo metropolitano y de alguna forma allí dar por concluida esa parte oficial del recorrido para ya volver de vuelta cada una a sus iglesias y sus capillas. Sevilla es un lugar que tiene un gran número de misterios, que los misterios, los enigmas, los fenómenos extraños, inexplicables, paranormales, son atemporales. Es decir, no tienen un tiempo, no tienen un reloj para decir todos los días a las 3:30 se aparece aquí un fantasma vestido de nazareno. Eso no va a pasar nunca. Pero sí es verdad que entre todas estas historias se tejen las leyendas más evocadoras de Sevilla, las historias más secretas o los fenómenos más paranormales como los que esta noche pues hemos contado aquí sobre nuestra ciudad. Por mi parte, agradeceros vuestra presencia. Espero haberos dejado esa sensación de que la Semana Santa esconde mucho más de lo que es y animaros a buscar vuestros propios misterios ya no en Sevilla, sino aquí en Carmona, que también los hay.